es la última vez que me voy a jugar, se lo juro vieja. Esta es la última vez, hoy tengo que ganar, es por mi cabeza. Ya perdí mi mujer, un compañero de ley, solo usted me queda. No me haga sufrir y déjeme ir antes que me muera. Y deje de llorar, vieja querida, lo tengo que hacer, hoy me juego la vida. Deme su bendición, vieja querida, y si no vuelvo hoy, hoy yo perdí mi vida. Me saco de prisión, cuando enfermo caí, me cuidó usted vieja. Y mil cosas vendió para deudas saldar, salvó mi cabeza. Y a la calle me voy a jugarme nomás mi última partida. Si no vuelvo vieja, sepa usted entender, me jugué la vida. Y dejé de llorar, vieja querida, lo tengo que hacer, hoy me juego la vida. Deme su bendición, vieja querida, y si no vuelvo hoy, hoy yo perdí mi vida.